Está bueno que en una radio local la información y el contenido se concentre en lo propio, ¿no? Pero no podemos dejar de mirar así, aunque sea de reojo, lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando, entre el Impresionante. miércoles y el jueves, en medio de todos los anuncios, existía la posibilidad de que también se suspendiera la presencialidad en Mar del Plata, cosa que finalmente no ocurrió. Bueno, al fin y al cabo tampoco ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires por un recurso que habrá que analizar e incluso habrá que ver cuánto dura, ¿no? Porque es probable que en algún momento también tenga un revés o tenga una instancia superior que determine la improcedencia de ese amparo al que le dieron lugar para que las escuelas abran. También me gustaría, Beatriz, ver cuál es el resultado, no en términos políticos, sino cuántos de esos papás y mamás deciden igual llevar a sus hijos a la escuela y se dejan llevar por esta tensión, este tironeo político que hay en vez de priorizar la salud de sus hijos, ¿no? Lo que pasa es que va a ser muy difícil que podamos ver esa estadística o ese resultado. En lo personal, si ante algún argumento sanitario a mí me plantearan que hay que volver a la educación remota, como ocurrió durante buena parte del ciclo lectivo pasado, me parece que no hay una segunda instancia, ni siquiera, aunque sea por vía judicial, para que esa situación se retrotraiga hasta que la situación sanitaria no se retrotraiga, ¿no? No, es una situación de tensión, aparte hasta ridícula, uno diría, ¿no? Cuando está explotando todo, plantear eso. Yo escuché un audio de una señora que le hicieron una nota que decía que se iba a vacunar en Miami, que no, que los chicos de 40 no se vacunan, que cómo van a suspender las clases para mis nietos, ¿no? Que en Olivos no vacunaban. Eso es lo que está como dominando lo que es CABA, ¿no? Pasa medio por ahí ese pensamiento de que acá no pasa nada, yo quiero seguir con mi vida, o sea, no importan los demás, ¿no? Esta falta Claro, de. y es que para determinar quién tenía la razón, lamentablemente va a haber que esperar a consecuencias que no son deseables, ¿no? Y sobre las Terrible. que también va a haber un costo político que nadie está dispuesto a pagar. Pero ¿qué va a pasar dentro de 15 días respecto de los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es que las clases finalmente no se pueden detener hasta fin de mes, como había solicitado el gobierno nacional? Ojalá esa respuesta no incluya datos sanitarios más preocupantes que los que tenemos hasta ahora y que han generado, por ejemplo, Beatriz, que aquí en Mar del Plata, todos los prestadores sanitarios, los privados y los públicos, hagan un documento conjunto que en la mañana de hoy van a estar ampliando desde la zona sanitaria octava mientras se sigue viendo cómo avanza la vacunación. Fíjate un par de números. En Mar del Plata se anunció este fin de semana que superamos las 100.000 personas vacunadas. Y a algunos de nosotros se nos ocurrió preguntar cuántas personas estamos en lista de espera y no hay más de otras 200.000. En total, nos inscribimos cerca de la tercera parte de los marplatenses y ese es un número que no se quiere difundir porque no es el que se esperaba. Se buscaba que la adhesión a la vacuna voluntaria fuera mayor. Ahora, tiene otra lectura dar a conocer ese dato. En principio, que estamos muy cerca, todos los que lo deseamos, de estar vacunados. Pero además, que el grado de conciencia que hay acerca de qué es lo que nos va a sacar de esta situación, no todos lo tenemos o no todos lo relacionamos con el tema de la vacunación. Obviamente que también va a depender de que las vacunas sigan llegando y eso no se puede garantizar, pero a mí me genera cierta expectativa de estar más cerca de la vacuna, no por una Sí. cuestión de competencia. Me gustaría que todo el mundo se anote, pero si no lo hacen, nadie los puede obligar, ¿no? Claro, no, están haciendo vacunación, PAMI está haciendo una vacunación por los centros que están de las personas institucionalizadas con discapacidad y geriátricos. A mí me tocó en una de donde trabajo vacunarme con la Sputnik, que estuvo genial. Lo que sí que ahora Montenegro, yo leí la noticia que se puso ahí como diciendo, yo no me meto en esta discusión que hay. No quedo ahí como expectante y cuando ataquen a los marplatenses, digamos, algo así dijo, yo ahí voy a dar pelea, ¿no? Algo así como que esta no era su pelea en este contexto, ¿no? Recordemos que hace un poquito más de un año Montenegro se adelantó a la decisión que se iba a tomar a nivel nacional y él decidió, y en este caso no dar clases por vía remota, sino suspender el ciclo lectivo. Lo hizo lisa y llanamente, sin siquiera establecer el sistema que después hubo de virtualidad generalizado, con sus dificultades, con la complicación que implica la conectividad, el acceso a los dispositivos por parte de los chicos y las chicas que van a las escuelas. Por eso era interesante ver qué iba a ser la semana pasada y esta vez decidió no solamente no adelantarse a nada, sino mantenerse en silencio hasta que al final le salió bien, digamos, hasta que se viera si había decisiones que incluían o no a Mar del Plata. Mar del Plata quedó con una enorme cantidad de contagios, lamentablemente, todavía en fase 4, y eso hace que ninguna de las medidas que se anunciaron nos incluya, ¿no? No todo es coronavirus, pero es muy difícil abstraerse de esta situación, Beatriz. Hoy sí. Hay comisiones en el Consejo Deliberante, hoy hay una reunión especial en el Consejo Escolar donde van a pedir una sanción para uno de los 10 consejeros escolares, en este caso de Juntos por el Cambio, por su falta de actividad. Hoy hay un reclamo de enfermeros por cuestiones salariales, que están en el Muro de Independencia a las 12, que van a marchar por distintos puntos del centro de la ciudad. Es como que te decía recién, ¿no? Tenemos la necesidad de no quedarnos solamente con el panorama de lo monotemático, pero es muy difícil que podamos poner la cabeza en otra cosa porque es como que se lleva todo puesto, ¿no? Se lleva todo, así es. Y la situación del personal de salud, de enfermería, es muy grave también, ¿no? Lo salarial, y que si empezamos a cerrar, va a empezar a suceder y vamos a tener mucho que hablar sobre esto también, ¿no? Sobre la situación de. Yo hablaba de los cartoneros o los recicladores, que están en esa situación de vulnerabilidad, como miles de trabajadores más, ¿no? Es como que vamos a sí, tener. Claro. Y hay situaciones muy vulnerables. La feria de los martes y los viernes en Plaza Rocha es cada vez más numerosa y ya no hay protocolos de ningún tipo que se estén respetando ni cumpliendo, ya no de coronavirus, ni siquiera de lo que se le solicitaba antes, cuando se había puesto una especie de límite, que era el de ocupar las mesas y no poner mantas en el piso. Y evidentemente es consecuencia de situaciones de necesidad extrema, ¿no? Entonces, si buscamos con buscar poco, personas en situación de calle, personas sin acceso al trabajo formal ni tampoco cobertura. Digo, cuando hablamos del teletrabajo y de la posibilidad de quedarnos en nuestras casas y de esta segunda ola, estamos dejando afuera, digamos, a una parte de nuestra comunidad que no tiene ni siquiera acceso al empleo y, por lo tanto, todas estas cuestiones de las que hablamos no los incluyen. Nosotros los podemos incluir o no desde el comentario, desde la cobertura periodística. Es mucho más grave que no se los incluya desde otro tipo de ámbitos, ¿no? Donde tendrían que tener más cobertura, más protección y demás. Antes de cerrar, déjame que te cuente que a las 9:30 en la sede de la CGT, pero convocando a esa central, a las 12:00 TA, los comités barriales de emergencia van a brindar una conferencia de prensa, una convocatoria a los medios para contar cuáles son sus preocupaciones principales en el contexto de esta segunda ola. No solo en lo que tiene que ver con lo sanitario, sino con lo que decíamos recién, la asistencia a los más vulnerables, las necesidades que ellos están viendo que aparecen en todos los barrios. Y me parece que mostrarse juntos con las tres centrales obreras, como lo hicieron la semana pasada con la Iglesia Católica, por ejemplo, digamos, que por allá a muchos nos da igual, pero que es una institución validada en la ciudad, es un mensaje, me parece, también para los actores políticos de la ciudad. Totalmente. Muchísimas gracias, Javier, por estar todos los lunes aquí en Se Picó la Mañana y seguiremos con más noticias. Gracias. Nos seguimos encontrando. Que tengan un buen día. Gracias. Actualidad, información, noticias, deportes, educación, cultura, política, salud y quichicientas cosas más. Se picó la mañana. Hola, soy Juani Durán, cantautor de música popular argentina, en su mayoría folclórica. Mis canciones tienen un contenido social, también de amor, también le escribo a la lucha, influenciado por artistas como Peteco Carabajal, como Horacio Vanegas, como Raúl Carnota. Me gusta esa clase de artistas y lo más lindo es compartir con la gente las historias o mis historias para regalárselas.